regalaras un poco de amor. Qué bueno que no fui yo el que soportara esa carcajada y escuchar que no. Qué bueno que no fui yo. Qué bueno que no fui yo. Pues cómo pedirle amor, pues cómo pedirle amor a quien no tiene corazón. Pues cómo pedirte amor si tienes una piedra en vez de corazón. No puedo creerlo, no, que me enamorara. Tú no sabes nada lo que es el amor. Qué grande es mi decepción. Me perdí por nada, fría madrugada, no calienta el sol. Qué bueno que no fui yo. Qué bueno que no fui yo. Pues cómo pedirle amor, pues cómo pedirle amor a quien no tiene corazón. Pues cómo pedirte amor si tienes una piedra en vez de corazón. Qué bueno que no fui yo.